La Señal Universitaria. Só quis você pra te saber. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Santo. Santo, He in a tea, Gatengo Yango ti fi ke nya zo, kwa yango ti fi ka nya zo, yango ti ba kwa libro na zo, kwa yango ti ba kwa ni hengan zo ba nya zo, kwa yang ti henga say angan za nya zo, chong san pe bro nya zo, chong san pe bro nya zo, chong sa li nya zo, chong ga chi no nya zo, ni zo san do, ni zo san da, ni zo san do, ni zo Santa Nizu, a Kain Nizu, a Kishikwa Nizu, Gakuya Nyazo, Gakuta Nyazo, Libro Tichi Nazo, Libro Tindan Nazo, Ninga Tichi Nazo, Ninga Tindan Nazo, Nise Tichi Nazo, Nise Tindan Nazo. A kai ni zo nai ni zo di arita no gashi ai ni zo chota ta vi zo ganai ni zo gana ni zo kiso ni zo chota ta vi zo chota heya vi zo chota shongo zo chota nyango zo gase kate go zo gaki nyango zo arita no gashi ai ni zo a kai ni zo a kishi kwa ni zo Le ganamos a los de la central de Abasto. Bueno, vamos a informar el día de hoy sobre el encuentro que se sostuvo, el encuentro que se dio en Washington entre los representantes del gobierno de Estados Unidos y los representantes del gobierno de México para evaluar y tener los resultados del trabajo que se ha llevado a cabo en estos tres meses a partir del acuerdo migratorio con Estados Unidos. Marcelo Ebrard va a informarles sobre este tema muy importante en las relaciones de México con el pueblo y el gobierno de Estados Unidos. Ayer conversé telefónicamente con el presidente Trump en muy buenos términos y puedo informarle al pueblo de México que son buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos. No hay diferencias de fondo, no hay ninguna discrepancia, nada que pueda llevar a tomar medidas, a que se apliquen medidas que afecten la economía, el desarrollo de nuestro país. Por el contrario, hay un ambiente muy favorable para que el Congreso de Estados Unidos, desde luego esta es una decisión soberana de legisladores y del gobierno de Estados Unidos, pero hay condiciones inmejorables para que se apruebe el Tratado de Libre Comercio, lo cual va a favorecer a las tres economías, a los tres pueblos, a las tres naciones. Hay ese ambiente muy favorable para el país. Vamos a escuchar a Marcelo Ebrard sobre su informe al pueblo de México. Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Como ustedes saben, se hizo un planteamiento desde el día 7 de junio para hacer una evaluación a los 45 días y otra a los 90 días del acuerdo. A los 45 días se llevó a cabo en la Ciudad de México una reunión para evaluar entonces cómo íbamos, mes de julio. Y ahora, 10 de septiembre, se llevó a cabo la reunión correspondiente de los 90 días. La delegación mexicana y la delegación norteamericana nos reunimos, nos encontramos en la Casa Blanca a las 14:30 horas del día 10 de septiembre. La delegación norteamericana estuvo encabezada por el vicepresidente de los Estados Unidos, Michael Pence, el secretario de Estado, Michael Pompeo, el secretario interino de Seguridad Interior, Kevin McAleen, el asesor especial del presidente, Jared Kushner, el consejero jurídico del presidente, Pascal Cipollone, el jefe de gabinete del vicepresidente Mark Short y el embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landó. De parte de México, el de La Voz, la embajadora de México en los Estados Unidos, Marta Bárcena, el director general del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, el director general de Comunicación Social de la Secretaría, Roberto Velasco, el jefe de Asuntos Jurídicos de la Embajada de México en Estados Unidos, Euclides del Moral, y el jefe de Asuntos Hispanos y Migratorios, también de la Embajada de México en Estados Unidos, Francisco Anza. Se presentó en primer término esta gráfica que sintetiza las cifras que, por cierto, ya se comparten de manera cotidiana desde hace 90 días, por lo que ya no hubo discusión respecto a las cifras, porque en reuniones previas era una discusión permanente. Entonces, lo que dice esta gráfica es que del mes de junio a esta fecha, a la fecha de la reunión, la reducción del flujo es de 58.7%. Si se desagrega, está compuesto, la línea roja son personas principalmente provenientes de Centroamérica, en ese caso es de menos 70.3%, y la línea color verde son los mexicanos que llegan a Estados Unidos, tiene una reducción de 7.2%, aunque respecto a los compatriotas, a nuestros connacionales, la explicación de ello no tiene que ver con la estrategia migratoria a la que hago referencia, sino con otros factores internos de la economía nacional y de los flujos estacionales. En síntesis, el punto en el que nos encontrábamos en el mes de junio era de que había habido un incremento de más del 300%, y ahora estamos en un punto donde ha habido una reducción del 58.7% y en el caso de personas provenientes de Centroamérica o de otras regiones del mundo, del 70%. Por lo tanto, consideramos que la estrategia migratoria de México ha sido exitosa. Explicamos ahí que la estrategia que estamos llevando a cabo está centrada en el combate a las redes de tráfico de personas en primer lugar, que se han mejorado los servicios de inteligencia de muy distintas instituciones federales que están trabajando y que las tareas de la Guardia Nacional se han llevado a cabo en apego a los derechos humanos y a las leyes mexicanas. Es decir, el esfuerzo que se ha llevado a efecto no descansa en el incremento de detenciones o rescates, sino en la inteligencia y en la disuasión, así como en ofrecer otro tipo de opciones para las personas. Dimos cuenta de que se ha puesto en marcha un esfuerzo de México por crear 60.000 empleos en El Salvador, Honduras y Guatemala, con lo cual vamos a demostrar en los próximos 8 meses que con una inversión pequeña, porque es una inversión pequeña, se podría lograr un mejor resultado que cualquier otra medida que se tenga previsto en el futuro, sobre todo por parte de los Estados Unidos. Se hizo una revisión en esta gráfica, la que sigue, por favor, y se planteó ahí de lo que es el promedio histórico de los flujos migratorios hacia Estados Unidos entre los años 2014 y 2019, en donde el promedio son de 23.157 de nacionalidad, principalmente Centroamérica, aunque no solo, y de mexicanos 19.691 que son repatriados mensualmente. Esto significa, para concluir esta parte numérica, que estaríamos llegando para el mes de octubre aproximadamente a los promedios históricos de los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Se revisó también, bueno, ¿qué ha pasado con los compromisos de cooperación por parte de los Estados Unidos? A esta fecha se han desembolsado 126 millones de dólares para microfinanciamiento a pequeñas y medianas empresas sur de México. Se firmaron 2 cartas de intención para proyectos de infraestructura en el sur del país por 800 millones de dólares. Y hay 3 proyectos en proceso de integración ya muy avanzada por 330 millones de dólares. Esto es referente al sur de México porque el compromiso de Estados Unidos fue el 18 de diciembre del año pasado que habría una inversión de 2.000 millones de dólares. ¿Qué pasos vamos a seguir para que esta cooperación tenga los resultados que se buscan? Va a haber una visita de una delegación mexicana a Washington para llevar a cabo una reunión técnica con OPIC, que es el organismo por el cual Estados Unidos está canalizando estos recursos, en el mes de octubre. Después vamos a tener también una visita a México de OPIC para acelerar los proyectos adicionales que acabo de comentar y también para que podamos hacer una reunión con Guatemala, Honduras y El Salvador y conocer cuál es el grado de avance que tienen los recursos que se comprometieron para Centroamérica. México puso sobre la mesa en esta reunión que el control de tráfico de armas en la frontera para nosotros tiene el mismo rango de prioridad que para ellos tiene el tema de la migración. Presentamos este mapa que ustedes están viendo, que es el número de delitos cometidos con arma de fuego por entidad federativa en México entre enero y junio de 2019. El 70% de estas armas están relacionadas con compras en los Estados Unidos, es decir, se adquieren allá, ingresan a nuestro territorio y los resultados que estamos viendo son delitos cometidos con armas de fuego. Por esa razón, para nosotros es la más alta prioridad en este momento. Se manifestó que el objetivo de México sería congelar el tráfico de armas en la frontera. Nuestro objetivo último no es nada más reducirlo, sino congelarlo, y para eso necesitamos la participación de las autoridades norteamericanas. Les comento que el pasado lunes 9 de septiembre, esta semana también, se instaló el Grupo Binacional sobre Tráfico de Armas y que lo integran de la parte mexicana la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, la Marina, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Fiscalía General de la República. Y acordamos entonces que va a haber una revisión mensual de los avances en este respecto, es decir, México va a estar publicando mensualmente cuántas armas están vinculadas a delitos en México de procedencia de Estados Unidos, para que tengamos una referencia de cómo esto se va reduciendo y podamos alcanzar la meta de congelar ese tráfico de armas. Desde julio, les dijimos, México propuso operaciones para el control de armas en 5 puntos a lo largo del lado estadounidense de la frontera: San Diego, El Paso, Laredo, McAllen y Brownsville. El 41% de las armas involucradas en crímenes que se cometen en nuestro país y que fueron recuperadas proceden de Texas, el 19% de California y el 15% de Arizona. Por lo tanto, la prioridad evidentemente es Texas, 41%. Como resultado de ello, el gobierno de los Estados Unidos ya también determinó las agencias que van a participar y tendremos a partir de la semana entrante a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública la reunión correspondiente y el anuncio de las operaciones a que haya lugar, así como la publicación del detalle sobre estas armas. En síntesis, consideramos que la reunión fue una reunión productiva y que estaremos muy pronto ya alcanzando los números en el flujo migratorio que han sido históricamente los que hemos observado en los últimos años. Es decir, saldremos de una circunstancia de incremento mensual considerable. Y por otro lado, se nos va a abrir espacio para que México pueda avanzar y exigir que se congele el tráfico de armas, entre otras cosas. Hay otros temas, no son los únicos, pero estos son los dos que se trataron en la reunión a que hago lugar y de la que estoy informando. Al final de la reunión, pude saludar al presidente de Estados Unidos. Fue un breve saludo en donde externó que reconocía los esfuerzos que México está llevando a cabo y la importancia de lo que estamos planteando nosotros también en materia de armas. Entonces, considero que fue una reunión exitosa y bueno, hay, como les decía yo, otros temas en la agenda bilateral o binacional, pero por ahora en estos dos pudimos avanzar. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Chonga Kenya, Chonga Visha, Chonsi Kate, Haki Sofi, Haki Sofi. Aquí soy, ahí está el nombre, tía. Aquí soy, chonga santa. Aquí soy. So, chonga tozen, chonga tone, chonga tozen, chonga tone, chonto tienen. Chonto gente con a que sosé, chonga va a ser, chonga va a ser. Chonga gonga can, gonga gae, gonga mancha, go spirito, go angase,

régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. La señal universitaria. Comunicación y diseño en radio. Desde Jalapa, Veracruz. Veracruz. Veracruz, Veracruz, en línea. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. Radio Universidad Veracruzana. 90.5 FM. La radio explícita. La señal universitaria. Sing your sweet tongue, sing his sing and tiny singer, sweet singer, your wine, sing your sing, and calling at his son, bone, calling at his son, dying, sing on the San Pedro, sing on the San Paulo, Pedro Martin, calling at his son, tote, santo, tote, son, dying, his son, number, sing, and I like so. Yes, I get on the song, and I like on the singing, it's on the shining, it's on the Santis, my honing at this santo, honing at this santa, sin in nombre de mi con distrito santo. Honing at this santo, honing at this santa, and I like so. Have you heard me, Mr. Tajoma? Sí. Buenos días. Yo quería preguntarle qué posición tiene México ante la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos ayer de permitir al gobierno de Donald Trump negar el asilo. Entiendo que es un asunto interno, pero esto afectará a México porque dejará migrantes más varados en la frontera. Y la segunda cosa, rapidísimo, es qué posición tiene México también sobre los mexicanos que han muerto en custodia en el ICE. Ayer reportaba un medio en estadounidense que murió uno y que es el octavo mexicano que muere. Gracias. Todo el día de ayer estuvimos en contacto con Reina Torres en Chicago sobre el caso que mencionas. Está muy presente. Lo que estoy esperando es el reporte de cuál es la razón, qué sucedió, y pues vamos a tomar todas las acciones legales y necesitamos tener claro qué es lo que ocurrió con él. Desde luego que sí estamos muy, muy presentes. Yo diría que Reina Torres es de las cónsules más capaces y comprometidas que tiene México en Estados Unidos. Y ayer hablé varias veces con ella sobre ese asunto en particular. En cuanto yo tenga ese reporte, se los comparto, porque eso va a determinar el tipo de reacción que tenga México. Sobre la Suprema Corte, nosotros tenemos en México, como tú sabes, una política muy distinta a esa, y no vamos a variar esa política. Es decir, nuestra política de refugio, de asilo, es una tradición en México, y en México no implementaríamos ese tipo de restricciones, ni sería algo en lo que hubiese un consenso en México. Pero allá es una resolución de la Corte, es un asunto de los Estados Unidos, desde luego que no coincidimos. Nosotros tenemos otra política allá atrás. Buenos días, canciller Carlos Calcerra de Educación. Me gustaría conocer su postura o del gobierno mexicano en torno a las declaraciones de la alta comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en el sentido de que la política migratoria tanto de Estados Unidos como de México significa un grave riesgo para los derechos humanos, e incluso mencionaba que se han bloqueado hasta 35,000 solicitudes de asilo por parte de centroamericanos. Gracias. Sí, vamos a estar en comunicación. Como sabe usted, tenemos una muy buena relación, por fortuna, con la oficina de la alta comisionada. Aquí mismo estuvo firmando un convenio que nos va a ayudar mucho respecto a la Guardia Nacional, y le solicitamos una reunión para intercambiar la información, para, en primer lugar, para saber esos 35,000 a qué se refieren, proporcionarle la información de qué es lo que estamos haciendo. Ella lo que muestra ahí es una preocupación, y pues nosotros también siempre estamos preocupados por eso. Entonces lo que tenemos que hacer es compartir la información que tenemos y tener claro cuáles son sus preocupaciones y cómo las podemos resolver. No lo veo yo como otra cosa más que como el inicio de un diálogo para tratar de tener y atender las preocupaciones sobre derechos humanos, que desde luego es lo que tiene ella que hacer, está haciendo su papel. Y el papel nuestro es acercarnos, compartir la información, entender cuáles son las preocupaciones, también que ellos entiendan cuáles son las decisiones nuestras y que podamos avanzar para proteger efectivamente los derechos humanos. Esa es la postura de nosotros y esa reunión será muy pronto. Allá, por favor. Canciller, presidente, buenos días. El tema de las armas es un grave problema para México, no solamente de este gobierno, sino de anteriores, y bueno, las pruebas están más que registradas. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, a México, al país, ingresan 200,000 armas cada año. El 70% de ellos provienen de armerías estadounidenses y esos negocios se encuentran ubicados en los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas. Yo quiero preguntarle si hay alguna plática con esos gobernadores estadounidenses y el hecho de que Estados Unidos prometa que no ingresarán armas a México, ¿no es una utopía, canciller? Es como si México dejara de vender petróleo. Bueno, yo te diría que es un objetivo difícil de alcanzar. Estamos muy conscientes de eso. De hecho, México lo ha planteado en diversas ocasiones con diferentes grados de prioridad, pero no por ello debemos renunciar a un objetivo que para nosotros es prioritario. El grado de dificultad no determina la voluntad que le pones a un objetivo. Muchas veces los objetivos más difíciles de alcanzar es donde más trabajo y voluntad y compromiso tenemos que empeñar. Entonces, aprovechamos la reunión en la Casa Blanca para decir, a ver, aquí hay dos temas. El tema de ustedes es migración, el tema de nosotros es armas y tiene el mismo peso. Entonces, se van a integrar ya, de hecho el día 9 se integró el grupo de trabajo de parte de Estados Unidos, pues lo representa en México, empezando desde el embajador, porque es el grado de prioridad que le dieron, y tenemos cada mes que presentar los datos. Entonces yo creo que con diversas medidas combinadas, porque también son, tienen que ser combinadas, porque un tema es cómo salen y otro tema es cómo entran, tenemos que trabajar en conjunto, y eso es lo que vamos a hacer, y creo que sí vamos a estar en posibilidades de lograr resultados, por supuesto que sí, y los vamos a exigir, nada más tengamos claro primero qué número es, qué tipo de armas son, de dónde provienen, y no solo estar revisando una por una, que desde luego es indispensable, sino tener una política en toda la frontera. A eso vamos, sí. Bueno, lo evaluaríamos si fuese necesario, porque en realidad es una materia federal. En los dos países la parte primordial son el gobierno federal. Buenos días, presidente, canciller, Nelly Segura del IMER. Preguntarle cuál será la posición de México en el Tratado de Río, que podría abrir una puerta para una intervención militar en contra del régimen de Nicolás Maduro, y si el país podría fungir, o ustedes como funcionarios, como puente a lo mejor para liberar las tensiones en Sudamérica. Gracias. ¿Se refiere usted a que el día de ayer se convocó al Consejo Consultivo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca? México denunció ese tratado, es decir, dejó de formar parte en el año 2002 en un discurso célebre del finado y muy querido Gustavo Iruegas. Y los razonamientos que México en aquel tiempo puso sobre la mesa para dejar de participar en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que data, es previo a la Organización de Estados Americanos, data claramente de cuando la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los argumentos que México en aquel tiempo puso sobre la mesa era que ese tratado ya no tenía razón de ser en las actuales condiciones del mundo y que debería sustituirse porque contradice los principios de la Organización de Estados Americanos y la solución pacífica de los conflictos, no habiendo un riesgo militar en contra de países de América proveniente de países de otros continentes, no había razón entonces para mantenerse en ese tratado. El día de ayer se invocó y se hizo la reunión del Consejo Consultivo y México presentó su postura de manera muy enérgica. Si a nosotros, ¿qué nos preocupa? Que se esté pensando en una solución de tipo militar respecto en este caso a Venezuela, pero el día de mañana puede ser pues respecto a cualquier tema en América Latina. Por lo tanto, de antemano y por razón de política exterior esencial, México ayer fue uno de los países más claros en contra de que se reuniese el Consejo Consultivo y en contra de que se iniciase el proceso para actualizar este tratado. Entonces, desde luego vamos a mantener esa posición y esa posición se refiere a lo que México siempre ha sostenido, es decir, a la no intervención y menos cuando es por medios que tengan que ver con el uso de la fuerza. Y ahí sí creo que hay un consenso muy amplio en el mundo. Ayer eso fue lo que México planteó y esa va a ser la postura mexicana de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución, la historia y lo que queremos que sea el futuro de nuestra convivencia en este continente. A usted. Insistir, canciller, buenos días. Antonio López del periódico La Razón. En este tema de las armas, el secretario de la Defensa Nacional reconoció que en México existen al menos 1,679,000 armas ilegales en el país. Tomando en cuenta que las Fuerzas Armadas pues son prácticamente 280,000 elementos, estamos hablando que con las armas ilegales que hay en el país, pues se podrían armar 6 ejércitos mexicanos. Antier, autoridades del gobierno de Estados Unidos dijeron que si bien nuestro país está haciendo lo que le corresponde en materia materia de migración, pues se exigieron a las autoridades mexicanas hacer más. En esa materia, preguntarle, canciller, si usted aquí ahora le pediría al gobierno estadounidense que en materia de armas hagan más, o es suficiente con lo que se va a hacer con la creación de esta comisión binacional. Muchas gracias. Tienen que hacer muchísimo más, qué bueno que lo mencionas, y así lo pusimos sobre la mesa. Lo que se está haciendo es muy poco, si no es que nada. Entonces, si se quiere congelar ese tráfico, pues los números que tú nos estás dando dan cuenta de la dimensión del problema que tenemos que resolver. Entonces, México va a estar exigiendo las acciones que Estados Unidos debe tomar en reciprocidad a las que México está tomando. Usted, por lo muy parecido. Buenos días, canciller. Si nos puede dar un poco más de detalles sobre estos 800 millones de dólares de las cartas de intención, ¿qué tipo de proyecto sería? ¿Para qué parte del país? ¿En qué industrias? Sí, bueno, tenemos un desglose, pero acuérdate que OPIC da a conocer el contenido de los proyectos una vez que ya entra en funcionamiento el crédito. Lo que vinieron a hacer a México, que prendimos un informe, fue a firmar las cartas de intención. Entonces, abarcan muy diversos proyectos. Hay un proyecto que va a estar en Salina Cruz, y es una empresa mexicana que tiene que ver con gas en esa zona. Hay otro proyecto que tiene que ver con microempresas, ahí son diferentes empresas. Ahí hemos enfatizado mucho que ese es un crédito que nos interesa, pero son pequeños. Ya tenemos la confirmación por parte de ellos de que eso va a ser así. Y los 330 millones que están por aprobar, ahora que vaya la misión mexicana, nos van a decir cuáles son los proyectos. Pero sí les presentamos, si quieren, hoy mismo lo que sabemos ya con más detalle, cuáles son los montos. Sí, con mucho gusto. Por favor. Buenos días, señor presidente, señor canciller Carlos Montesinos de Loguera. Usted, antes de partir para Washington, nos comentó que otro de los temas prioritarios para esta reunión iba a ser el tema del supremacismo blanco y de este combate conjunto que estaban planeando. ¿Se tocó el tema? ¿Cuál fue la posición de la administración Trump? Y si nos pudiera aclarar, ¿cuándo es el primer informe de este grupo binacional de tráfico de armas? Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, respecto al grupo de armas, estimo que la próxima semana la Secretaría de Seguridad Pública convoque para dar a conocer esa información. No sé qué día, eso lo decidirá el señor secretario de Seguridad, pero seguramente será la semana entrante, para iniciar el seguimiento de este tema, en términos de medios y de información a la opinión pública. Por otro lado, respecto al tema de terrorismo, el ataque terrorista que sufrimos en El Paso, Texas, hasta ahora lo que hemos tenido de parte de la Administración Federal es un acceso a toda la investigación. Es decir, el FBI nos ha dado acceso a todo lo que le hemos pedido por parte de la Fiscalía General de la República y de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y lo mismo, aunque no depende del titular del Ejecutivo en Estados Unidos, sino que es como acá ya lo es también, la Fiscalía General tiene autonomía, el fiscal de distrito también ya ha habido varias reuniones y nos ha dado acceso a todo lo que está integrando. Entonces, no hay un motivo en este momento para que dijera yo que nos hace falta algo por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ha habido una buena disposición y nos han dado acceso a toda la información necesaria. Ahora estamos en la etapa, ¿en qué etapa estamos? Integración de lo que va a ser el caso que va a presentar el fiscal de distrito en Estados Unidos. Y falta la determinación de las autoridades de la Fiscalía General de Estados Unidos para ver si también van a participar o no y con qué tipo de delito que van a imputar. Allá se denominan delitos de odio o crímenes de odio, mejor dicho. Entonces, ellos están en ese proceso. Y en México, la Fiscalía General de la República está en la integración de la carpeta de investigación. Entonces, ese es el punto en el que nos encontramos y yo diría que ha habido buena disposición y hemos tenido acceso a toda la información que hemos requerido hasta el día de hoy. Allá, por favor. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana presentó. Presentó. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Es un programa musical de reflexión y reivindicación sobre la vida pública, política y social mexicana. De información y conceptos emanados en el desarrollo de la coyuntura histórica de la Cuarta Transformación, en la voz de su figura principal, Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Cambio de régimen. Cambio de régimen.